Abra su corazón y abra su mente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será igual después de esta mañana. Abra su corazón y abra su mente para oír la voz de Dios. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo, dijo Cristo, que cualquiera que dijere, ve el poder de las palabras, lo que usted dice, cualquiera que dijere a este monte, sea un monte de una dificultad, de unas circunstancias, de una dificultad financiera, de una necesidad, de una enfermedad, de un milagro de migración que usted necesite, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. La duda, la incredulidad, la falta de fe, es una de las armas más poderosas del diablo para destruir a usted. Cuando el diablo consigue poner en su corazón y en su mente y hacer usted dudar de la palabra de Dios, él te destruirá. Y dice, no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, fíjese el poder de las palabras, lo que dice, lo que diga, será hecho. Usted tiene que creer, pero usted tiene que hablar en fe. Dice primero, Cristo dijo bien claro, hermanos, que cualquiera que dijere, después dice, lo que diga. La fe está conectada con tus palabras. Tus palabras tienen poder. Palabras de poder, de autoridad, que remueven montañas, o palabras negativas de duda, de falta de fe y de incredulidad, que le traerán a usted derrotas. Usted es lo que usted dice, porque la boca habla lo que el corazón está lleno. Usted tiene que tener cuidado con sus palabras, sus acciones, sus actitudes, reflejan quién es usted. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta mañana. Gracias por lo que tú hiciste viernes, lo que tú hiciste ayer, vas a hacer esta mañana, esta tarde y mañana por la noche también. Te pedimos que tú nos hables en el poder de tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo vestigio de duda, falta de fe y de incredulidad sea disipado en esta mañana. Que tú hables en el corazón de mis hermanos, que ellos sean cambiados, transformados. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de duda que está trabajando en el corazón de mis hermanos, todo espíritu de incredulidad y falta de fe. Diablo, te hablamos en el nombre del Señor Jesucristo, y atamos tu poder y tu autoridad, y declaramos tu derrota. Y en esta mañana declaramos la victoria de Cristo Jesús en esta mañana, para que solamente tu palabra pueda hablarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te pedimos esto por la fe. Amén. Podéis sentar, mis queridos hermanos, por favor. Gracias. Romanos 8:37 afirma bien claro, antes de todas estas cosas, y Pablo da una lista de cosas, hambre, frío, desnudez, persecución, Pablo da una lista entre Romanos 8:35 y 39, y dice, más que todas esas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra griega aquí, más que vencedores, es la palabra hipernikao, hipernikao, de upper, lo que es estar sobre, y la palabra de nikao, que es la misma palabra de Nike, del tenis Nike en el griego, que es conquistar. La palabra describe uno que es victorioso, uno que ha recibido una victoria grande, uno que vive en una autoridad extraordinaria, victoriosa, absoluta. El amor de Cristo por nosotros está sobre y por encima de todo poder, todo ángel, todo principado, toda potestad, sea todo credo, visible o invisible. Él domina sobre todo poder humano, Él domina sobre todo el poder secular y espiritual, domina en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y la inmensidad del universo. Y por Él estamos aquí hoy, y por Él somos hipernicao, o sea, más que vencedores. Pero la duda, la fe y la incredulidad te pueden mantener a ti inactivo. La duda, la fe, la falta de fe y la incredulidad es un espíritu que te trae a ti temor, que te lleva a ti lo que es no creer en las palabras absolutas de Dios. Muchas personas tienen esto. Muchas cosas que le pueden impedir que sea vencedor. Entre ellas, de tantas cosas que hay, puede ser la duda, la incredulidad, la falta de fe. Usted tiene que saber que la duda es un espíritu. La falta de fe y la incredulidad que no te hace creer en la palabra de Dios es un espíritu. Presta atención a lo que le voy a decir y nunca se olvide. Cuando Dios juró por Él mismo que haría de Abraham una nación tan grande, porque en el Antiguo Testamento se juraba por alguien mayor, alguien más grande, alguien superior. Dios, no teniendo a nadie por quien jurar, juró por sí mismo. Él dijo, juro por mí mismo que haré de Abraham una nación poderosa. ¿Usted sabe lo que quiere decir en el hebreo original, yo juro por mí mismo? Si yo no hago esto, Dios estaba diciendo, yo dejo de ser Dios si yo no hago lo que yo estoy diciendo. Usted puede tener idea de lo que es, ¿cómo él va a dejar de ser Dios? Es imposible. Él estaba diciendo, yo dejo de ser Dios si yo no hago lo que yo estoy diciendo. Entonces la palabra aquí, más que vencedor, usted tiene que saber que usted tiene que descartar toda duda, toda incredulidad, toda falta de fe, que son armas poderosas en las manos del diablo. Cuando el diablo consigue quitar tu mirada de la palabra de Dios y poner en las circunstancias, como ahora la nación está en crisis, la nación está en crisis financieramente, y él consigue quitar tu mirada de la palabra, que dice que todo el Señor suplirá todas tus necesidades en gloria por Cristo Jesús, y usted va por lo que dice el gobierno, por lo que dicen las noticias, él te va a hundir. Recuerde bien claro que si usted quite tus ojos del autor y consumador de la fe, usted va a tener serias consecuencias. La duda a veces empieza de la niñez. Una vez un niño, que ahora ya es adulto, su madre siempre decía a él, no vas a poder. Todo lo que él intentaba hacer, su madre decía, no vas a poder. No vas a conseguir hacer nada durante tu vida. Usted tiene que tener cuidado las palabras que usted dice a sus hijos. Y dice este niño que él recuerda, mucho más presente ahora que es grande, hoy que es padre de familia, que su madre ya no está, está con Cristo, pero su madre tenía un gran problema, el problema de hablar. Por eso Jesús dijo, lo que dijere, lo que diga, será hecho. Entonces usted tiene el problema, lo que usted dice, porque influye a un niño, influye para toda una vida lo que usted dice. Cuando Catherine y yo eran chiquitos, como yo dije ayer, siempre decíamos, tú eres el primero, tú eres lo mejor, tú eres el más inteligente, tú y Catherine son inteligentísimos, ustedes van a ser profesionales, ustedes van a llegar a ser lo que ustedes quieren ser. Hoy Catherine, el año que viene, va a tornar una psicóloga, se está graduando de la universidad, Junior está en el segundo año de economía, tiene 19 años, va a terminar un año antes de los 4 años, porque es súper inteligente, va a ser un doctorado en teología, va a ser abogacía. Ellos desde cuando crecieron, nosotros dijimos, tú eres lo mejor, tú eres el number one, tú eres el primero, yo no quiero segundo lugar, you are the best, tú eres el hijo de Dios, tienes la mente de Cristo, Cristo está en ti, y si Cristo está en ti, tienes la mente de Cristo, tú serás lo mejor. Pero palabras tienen poder, palabras tienen poder. Entonces ese niño creció con esto. Cada vez que las condiciones de la vida, trabajo, familia, variaba y le obligaba a un cambio, y le daba nuevas estrategias para realizar otras cosas, este niño decía y pensaba consigo, no puedo hacer, no puedo hacer, porque su madre le decía que él no podía hacer. Estaba, retumbaba en su mente, no vas a poder, no vas a poder. Ha sido una declaración constante en la mente de este niño, que cuando era niño ahora ya es adulto él, y él no puede librarse de esto. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Cada vez que ese niño intentaba hacer algo nuevo, ya de hombre, y no podía comenzar nada. ¿Por qué? Porque la sombra de la duda, el fantasma del fracaso, la mancha de la derrota cubrían su vida a través de la triste y penosa declaración que escuchó demasiadamente de los labios de su madre, que él no podía y que él no podía llegar a hacer nada. Usted tiene que desechar eso, atar ese espíritu en el nombre de Jesús, echarlo fuera, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede todas las cosas que le fortalece en Cristo Jesús. Y ese muchacho creció y muchos de sus esfuerzos y oraciones han costado a él apartarse de esta nefasta declaración. Así que nunca conseguía separarse por completo de ella, hasta que se tornó cristiano, hasta que recibió a Cristo y el Señor cambió su vida. Entonces, una sana advertencia para usted, con sabiduría, para la educación de tu casa y de tus hijos. Tenga cuidado en sus palabras, tenga cuidado lo que usted dice. Palabras tienen el poder. Proverbios 18 dice, la vida y la muerte está en poder de la lengua. Usted tiene un poder extraordinario. Usted tiene que saber que low self-esteem, la imagen negativa de sí mismo, la imagen inferior de sí mismo, muchas personas están en derrotas en las iglesias, no pueden estudiar, no pueden tener un curso superior, una universidad, porque ellos creen que ellos no son nada, que ellos no son nadie, que nunca van a llegar a ser completamente nada. Entonces, una advertencia para usted, aunque usted ya está adulto, cuando le dice una palabra a usted de edificación, usted toma esa palabra. Nunca vaya a hablar una palabra de derrota a una persona, porque usted puede destrozar el corazón de una persona. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas hemos recibido advertencias? Advertencias que usted debe saber, usted debe conocer que las palabras que usted toma, que no le edifica a usted, como los emails que yo recibo, a palabras necias, oídos sordos. Usted toma solamente lo que le edifica, solamente lo que le va a hacer bien, y usted rechaza completamente lo que no le va a hacer bien y de edificación a su vida. Usted tiene que creer que usted puede. Usted tiene que saber que usted es un hijo de Dios, que el Espíritu Santo vive dentro de usted, que usted tiene la mente de Cristo, usted ya no vive en derrota, usted ha sido comprado en sangre, usted ha sido comprado y justificado por la sangre de Cristo, usted tiene valor, usted es importante y Dios le va a usar a usted de una manera extraordinaria. Usted tiene que saber que usted es más de lo que usted cree que usted es. Usted es más de lo que usted cree que usted es. Hay una historia verídica de un hombre que cavaba con insistencia y determinación en sus tierras porque él quería encontrar petróleo allí. Y pasó los años, e hizo muchos intentos, y la gente se burlaba de él y decía, no lo vas a conseguir, ahí no hay petróleo, ahí no hay petróleo en sus tierras. Y él buscó, y nada le resultaba. Entonces, perseveró, y un día su constancia y su perseverancia le llegó a dar a él lo que él tanto esperaba. Sus amigos se burlaban de él, pero sus hijos le decían, papá, usted sigue cavando, usted va a encontrar, hay petróleo en nuestras tierras. Y un día, nada más y nada menos, cuando tocó la pala en un lugar, vio brotar y saltar el aceite tan preciado del petróleo y se tornó multimillonario de la noche a la mañana por su insistencia y por su perseverancia. Cuando alguien le dice a usted que usted no puede, es la voz del diablo. Es la voz del diablo hablando a usted. Usted tiene que entender, como el diablo está perdido, él no tiene nada más que perder. Entonces, como él está perdido, lo que él quiere hacer de usted es un fracaso. Él quiere hacer de usted, como se dice, una persona sin causa, una persona sin estudio, una persona fracasada, una persona completamente un cero a la izquierda. Usted no es así. Usted no es llamado así. Joshua Irionjino se graduó con los honores más altos de su escuela y habló el discurso de graduación en la Catedral de Cristal. Delante de todos los americanos, con el pelo rubio y los ojos azules, Junior fue el más inteligente. Mi hijo fue el más inteligente. De hecho, Josué Junior está en el 5% solo, más inteligente de todos los Estados Unidos. 95% está abajo de él. Él es más inteligente que cualquier persona del 95% de todos los Estados Unidos a la edad que él tiene. Dice que Barack Obama, cuando se graduó de su high school, su GPA fue 3.8. Cuando Junior se graduó con 4.8. Mi hijo es más inteligente que el presidente de los Estados Unidos de América. Para que usted tenga una idea, solamente para que usted tenga una idea, Josué Irion Jr. es más presidente, es más inteligente que el presidente. Ahí usted puede tener idea, my friend. Por eso fue invitado a estudiar Joshua en la Harvard, en la Yale, en la Princeton. Porque es un genio. ¿Por qué? Porque Dios le dio una sabiduría extraordinaria. Pero nosotros le enseñamos, tú puedes, tú eres el mejor, tú puedes. Para él no hay segundo lugar. No hay lugar más para poner en el cuarto sus conquistas académicas. ¿Por qué? Porque él nunca ha dudado. Él siempre ha puesto a Dios en adelante. Él ora, él ayuna para sus pruebas de economía, biología, sociología, lo que sea, las pruebas de física de universidad. Y él saca 100, 100, 100, 100. ¡Ey, A+, A+, A+, ey, ey, ey, ey, A+, A+, A+, A+, A+! ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está en él. La mente de Cristo está en sus hijos. Katari también, A+, ey, ey, A+, A+. Katari ahora se va a graduar en honores de su universidad de psicología. Ayer dije, y vuelvo a repetir, recibió un diploma extraordinario de la Sociedad Nacional de Psicología. Antes de graduarse, se va a graduar en honores. No graduarse solo por graduarse, en honores de una de las universidades más prestigiosas de esta nación. ¿Por qué? Porque le hemos dicho a ella, tú puedes llegar a ser lo que tú quieres, tú puedes. Recuerde, la duda, la falta de fe y la incredulidad es un arma del enemigo tremenda. Por eso muchos cristianos están desanimados, decepcionados, frustrados, cansados, abatidos, han desistido, están tristes, han abandonado la fe. ¿Por qué? Porque la duda ha penetrado en su corazón. Y cuando la duda penetra en su corazón, es un arma poderosa en las manos del diablo. Cuando el diablo te hace usted dudar de la palabra de Dios, él consiguió todo lo que él quiso. Una vez el diablo tuvo una reunión, una hermana estaba soñando que el diablo tenía una reunión. Y cuando el diablo tuvo esta reunión, muchos le dieron idea cómo destruir a los cristianos. Uno le dijo adulterio, otros accidentes, otros le dieron varias ideas. Pero se levantó un demonio y dijo, vamos a quitar la fe del corazón de esta mujer. Y el diablo dijo, quitar la fe, muy bien, si quitamos la fe le quitamos todo. Entonces el diablo empezó a sembrar dardos de duda, de incredulidad y falta de fe en el corazón de esta mujer. ¿Por qué? Porque si el diablo quita tu fe y si el diablo consigue llenar tu corazón de duda, terminó el cristianismo para ti. ¿En quién tú vas a creer? ¿En qué palabra usted va a sostenerse? ¿En qué poder usted va a alabar? Esta palabra es infalible. El poder que está en ella es extraordinario. La autoridad que está en ella es fuera de serie. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos. Es en el poder de la palabra de Dios. Ella es infalible. Winston Churchill decía, nunca desista. Nunca. El primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, él siempre decía, nunca desista, usted saldrá vencedor, nunca desista, usted nunca debe desistir, jamás. Una vez faltaba $1,430 para completar el dinero de los misioneros. Y yo fui a Damaris estaba en la cocina como una buena cubana haciendo un arroz con pollo ahí, chico. Y fui a Damaris y le dije, me falta $1,430 para completar el dinero para mandar a los misioneros. Y estoy yendo al P.O. Box. Y dijo, Damaris, ven fe, porque el dinero está allá. Y fui manejando mi carrito en el freeway llorando. Y dije, Dios, no te rajes, tú no eres de Jalisco. No te rajes. ¿Cómo yo voy a predicar hoy que tú eres grande y poderoso y extraordinario? Me falta $1,430 para suplir a estos hombres y mujeres de Dios que están en las trincheras de las misiones mundiales. Entonces, cuando llegué al P.O. Box, puse la llavecita y empecé a sacar y empecé a ver las cartas y ahí abría la puerta así, decía, in the name of Jesus. Y había una, miré las cartas, pero había una carta que nunca había llegado. Cuando abrí la carta, decía, hermano León, cuando usted estuvo aquí en nuestra iglesia de las Asambleas de Dios, habló como misiones como nunca. Soy dueño de una compañía de repuestos de piezas de carro. Aquí va mi primera ofrenda a sus misioneros, $1,430. ¡Aleluya! Este es el Dios poderoso. Este es el Dios de victoria. Este es el Dios que vive para siempre. Este es el Dios todopoderoso. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él es un Dios de milagro. ¡Aleluya! ¡Apláudale! ¡Apláudale! Este es un Dios de milagro. Es un Dios de poder. ¡Aleluya! Usted no debe dudar nunca. Usted no debe dudar nunca, porque la victoria vendrá. La duda es la fe del diablo. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Cuando usted duda de Dios, usted está llamando a Dios de mentiroso, porque Él puede hacer y usted no lo cree. La duda es la fe del diablo. Como Él está muerto al espíritu, solo está en la carne. Entonces la duda, quien expresa duda, tiene la fe del diablo. Cuando usted duda, usted está llamando a Dios de mentiroso, porque Él puede hacer y usted no cree. Cuando Él consigue que usted dude de la palabra de Dios, le habrá ganado tu mente. Pues cuando usted duda, entonces usted entró en el juego del diablo a camino del fracaso. El miedo, la incredulidad, la duda, la falta de fe han derrotado a millones de cristianos alrededor del mundo porque no vive una vida extraordinaria y una vida de fe. No ora, no ayuna, no escudriña la Escritura. Usted compra cualquier medicina y usted va al médico Y el médico le va a decir, si usted va a tomar esta medicina, contraindicaciones. Si usted está embarazada, no puede tomarla. Si usted es alérgico a la penicilina, si su presión está alta, si tiene problemas de diabetes, si tiene problemas en el hígado, en los riñones, dice el pomo de medicina, ¿verdad? Contraindicaciones. Pero usted toma esta palabra que está aquí, y usted va a leer aquí abajo, no hay contraindicaciones en ella. Ella es inspirada por la propia voz del Espíritu Santo. Ella es inspirada por el propio Dios. No hay contraindicaciones en ella. Todo lo que está aquí es victorioso. Todo lo que está aquí es poder. Todo lo que está aquí es para que usted sea bendecido y para que usted sea prosperado. El doctor Robert Elliott, un cardiologista de Nebraska, aquí en Estados Unidos, tenía dos reglas para administrar la preocupación, porque la preocupación trae la ansiedad trae el miedo, trae la agitación y lleva la duda, la incredulidad y la falta de fe. Y el doctor Robert Elliott decía, regla número uno, nunca debes estar ansioso por las cosas pequeñas. Regla número dos, todas las cosas son pequeñas. Usted tiene que entender que regla número uno, no te esté ansioso, afanado, preocupado, agitado por las cosas. Regla número dos, todas las cosas son pequeñas. Usted tiene que entender que todo está en las manos de Dios. Dios no lo va a abandonar nunca. Dios no lo va a dejar jamás. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Usted tiene que estar oyendo la palabra de Dios constantemente. Por ejemplo, la campaña empezó viernes. Yo entiendo que muchos de ustedes están trabajando viernes y el sábado. Pero hoy tenemos más gente. Entonces, quizá usted pudo haber venido viernes o pudiera haber venido a oír la palabra ayer, que es sábado. Pero muchas personas están acostumbradas solamente a venir el domingo. Es ahí donde está el problema. El problema está cuando usted cree que solamente una hora el domingo le puede mantener su fe durante toda la semana. Esto es imposible. Usted tiene que venir a oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entendemos que estamos ocupados, entendemos que tenemos que hacer esto, pero la prioridad es oír la palabra de Dios. Hay algunos ejemplos bíblicos en las Escrituras de personas que momentáneamente declararon duda y dudaron de la palabra y de sus promesas. Después reaccionaron y recibieron la bendición de Dios, porque nuestra humanidad común es fácil, algo que todos podemos dudar en una ocasión u otra de lo que Dios dice. Por eso es que tenemos que tener cuidado, que cuando Dios habla, Dios no miente cuando Dios habla. Si Dios te prometió algo en tu vida, Él va a cumplir. Si Él te ha dicho a ti que Él te va a dar la residencia y te va a dar la ciudadanía, Él lo va a hacer. Usted espere. Dios no es hombre para mentir. Si Dios te ha dicho que te ha llamado al ministerio y Él te va a usar, espere. Mientras el tiempo usted está esperando, esté estudiando, esté ayunando, esté buscando en la palabra, esté viviendo una vida recta e íntegra, porque es ahí donde Dios te prepara. Primero, Abraham dudó si iría o no heredar la tierra de Israel. Génesis capítulo 15, versículos 7 y 8 dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Y respondió Abraham, Señor, ¿en qué he de conocer que yo he de heredar? Él estaba oyendo la voz de Dios. Sin embargo, mismo así, ¿cómo es posible que yo voy a heredar si yo tengo casi 100 años y Sara tiene 90? Y Sara ya es estéril, ya no ovula más, yo tengo casi 100. Imagínense, hermano, es imposible, imposible, biológicamente hablando, eso es imposible. Imposible. Usted tiene que entender que para Dios no hay nada imposible. Yo conocí a una familia de portugueses en Nueva Jersey. La mujer tuvo sus hijos, tuvo complicaciones y le sacaron la matriz. Le sacaron la matriz. ¿Cómo es posible alguien tener hijos cuando se saca la matriz? No lo va a tener hijos, ¿verdad? Porque le sacó la matriz, that's it. Sacó la matriz, of course. Un órgano que reproduce un ser humano. Pero yo conocí una familia en Nueva Jersey, de portugueses, que la mujer se cortó las trompas. ¿Se dice trompas? Las trompas, ¿verdad? No solamente la cortó, la cerró con alambre el médico. La cerró. Ya no pasaba más el esperma. Cerró con alambre y todavía le volteó para atrás. Fíjese bien, le cortó las trompas, le cortó el canal de la uretra donde pasaba el esperma, le cortó, lo amarró con alambres, se separó y todavía lo viró para atrás. Y la mujer fue al médico porque se sentía mal, empezó a vomitar y fue al médico y su barriga empezó a crecer y el médico dijo, es cáncer, tienes un tumor, un cáncer que te sana a los 9 meses. Usted no va a creer, hermanos, usted tiene todo el derecho de no creer, como yo quedé escéptico la primera vez que yo oí. Usted no va a creer que esta mujer de 48 para 49 años, con las trompas cortadas, amarradas con alambre y volteadas para atrás, salió embarazada. Esa mujer salió embarazada y se convirtió toda la familia de ella, unas 40 personas, católicos muy difíciles, duros de oír la palabra de Dios, se convirtieron todos por el poder de la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios de poder, porque Dios es un Dios de milagros. Alábalo en esta mañana. Dios es Dios de milagros. Aleluya. Dios es Dios de milagros. Aleluya. Alábalo en esta noche. Alábalo. Dios es Dios de milagros. No hay nada imposible para Él, entiéndalo. Segundo, Gedeón dudó si vencería la batalla de Midian. Jueces 6:14 dice, mirando a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Increíble que Dios dijo eso, ve con esta tu fuerza, y Él estaba escondido de los midianitas. Pero Dios lo miraba a Él lo que Él iba a hacer. ¿Salvarás a Israel de la mano de los midianitas? ¿No te envío yo? Entonces respondió, ah, Señor mío, ¿en qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, Manasés. Yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo seré contigo, y herirás a los midianitas. Y él puso la prueba del vellón, y usted ya sabe que Dios le dio la victoria a Gedeón. Había 32,000 hombres. De los 32,000 hombres, Dios dijo, hay mucha gente contigo. Diga a los que tienen miedo que dejen la montaña de Giboé. Y todos los que no eran de Jalisco se rajaron. 20,000 personas se fueron. Se quedó 10,000. Dios todavía dijo a Gedeón, hay mucha gente contigo. Llévalos a las aguas. 9,700 doblaron sus rodillas para tomar el agua y 300 lamieron el agua como el perro. Dios dijo, como 300 salvaré a Midian. ¿Por qué no los 9,700? Porque los 9,700 estaban acostumbrados a doblar su rodilla delante de Baal. Sus corazones no eran rectos para con Dios. De 32,000 personas, Dios necesitó solamente 300 personas. Usted tiene que entender que cuando usted cree en Dios, la minoría con Dios es la mayoría. Y la mayoría sin Dios es la minoría. Usted tiene que entender, my friend, que usted puede vencer, eliminando la duda, eliminando la incredulidad, eliminando la falta de fe. Dwight Lyman Moody dijo, yo pensé que la fe vendría como un rayo, pero la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Tercero, Juan el Bautista dudó si realmente Cristo era el Mesías, aunque algunos teólogos dicen que él sabía quién Cristo era el Mesías, porque Juan 1 él dijo, ahí está el Cordero de Dios, yo no soy la luz, él es la luz. Algunos teólogos dicen que Juan sí sabía, pero que él envió a sus propios discípulos para sus discípulos darse cuenta de quién era Cristo. Mateo 11:1-2 dice, yo y Juan que estaba en la prisión oyó los hechos de Cristo y envió dos de sus discípulos diciéndole, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos por otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y decid a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Usted tiene que entender que yo creo personalmente que Juan el Bautista sabía quién era Cristo, pero él envió a sus discípulos para que sus discípulos por ellos mismos se dieran cuenta quién era Jesús. Pero algunos dicen que aún Juan el Bautista dudó realmente si Cristo era el Mesías. Cuando usted duda, cuando el diablo toma tu mente y usted tiene problemas financieros, problemas familiares, sus hijos están en las drogas, están presos, su esposo no es salvo, su esposa no es salvo, sus problemas migratorios y usted tiene cita con la corte y usted duda y el diablo toma tu mente, cuando él toma tu mente, él va a destrozarte. La batalla está en la mente. Todo está en la mente. El diablo dijo a Eva, oh, Dios no dijo eso. Dios bien sabe que el día que tú comieres serás como Dios. La curiosidad mató el gato. Este es el problema. La curiosidad, ella quiso hacer algo que Dios le había dicho que no debería hacer. Una vez una mujer oró toda la noche para que un monte que estaba delante de su casa se traspasara y fuera al otro lado. Cuando llegó a la mañana, abrió la ventana, la cortina de la ventana, y el monte estaba ahí. Ella dijo, oh, yo sabía que Dios no iba a hacer. Cuando usted ora con duda, entonces ni ore. Jesucristo dijo bien claro, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo será hecho. No solamente orar, usted tiene que creer lo que usted está orando. Usted tiene que creer. Cuando predicamos la palabra de Dios, creemos que lo que Dios ha dicho, así será. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. De nada vale usted orar, usted tiene que creer. Tal vez usted vino en esta mañana en duda, usted vino en incredulidad, usted vino en falta de fe, tal vez usted está desanimado. Como usted dice, usted está a punto de echar la toalla. Let me tell you, my friend. Los momentos más difíciles de la vida de Damaris y el mío, problemas y necesidades y compromisos financieros de miles de dólares, Dios siempre ha actuado para nosotros. Dios nunca ha dejado de actuar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hemos creído que Él es poderoso para hacerlo. Hemos creído que Él es poderoso para hacerlo. Más y aún más de lo que nosotros pensamos. Cuarto lugar, Marta dudó si realmente Cristo podría resucitar a Lázaro. 11:40 de Juan, dice Cristo, ¿no te he dicho yo? Si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Si no crees, no vas a ver nada. Tú tienes que creer. Y la vida eterna es esta, que te conozcas como el Dios verdadero y a Jesucristo del cual has enviado. Es más que creer, es conocer a Dios. Es conocer su poder, conocer su autoridad, conocer sus atributos, conocer sus milagros, conocer su palabra, conocer a lo que Él te ha dado. La palabra Jehová quiere decir, yo quiero darme a conocer. ¿Cómo se conoce a Dios? Por la palabra de Dios. Se conoce a Dios en las Escrituras. Usted no puede conocer a Dios afuera de las Escrituras. Usted tiene que estudiar las Escrituras todos los días. Usted tiene que leer las Escrituras todos los días. Porque juzgáis y encontrar la vida eterna en ella. Cristo dijo, muy bien, ellas son las que testifican de mí. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que le dará a usted fe. Es la palabra de Dios que le dará a usted autoridad. Es la palabra de Dios que le dará a usted la capacidad de vivir una vida extraordinaria de victoria. Una vez, una viejita en Australia estaba enferma, una anciana cristiana. Y ella sabía que el ministro de la iglesia, su pastor, tenía un blackboard, un cuadro negro. Y cuando iban a orar por los enfermos, cada nombre que él ponía allí para orar por los enfermos, la persona se moría. Entonces la viejita tenía como unos 67, 68 años, casi 70. Y le llamó el pastor y le dijo, tú no te atreves a poner mi nombre en el cuadro este. Porque yo creo que Dios me puede sanar. No pongas mi nombre en el cuadro, solo ore por mí. Y ella oró, y ella creyó, y ella vivió hasta los 98 años. Vivió 30 años más de lo que ella tenía. Imagínese usted. Es creer. Nos preguntamos en nuestras cruzadas alrededor del mundo, en Asia, en África, en América del Norte, América Central, América Latina, Australia, Europa, Asia, todos los continentes del mundo que hemos predicado. ¿Por qué algunas personas se sanan y otras no? La respuesta es obvia. Unos creen y otros no. Punto. ¿Cuál es el misterio? Que unos creen, que unos están y otros no. Unos creen y otros no, punto. Cada vez que Cristo sanaba a alguien, Cristo decía, sea hecho de acuerdo a tu a tu fe. Entonces, el misterio ha sido desvendado. El misterio que la gente cree. ¿Por qué unos están y otros no? Porque unos creen y otros no, punto. Quinto lugar, Tomás dudó que Cristo realmente había resucitado de los muertos. Juan 20:24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues, los otros discípulos, nosotros hemos visto el Señor. Y él dijo, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Increíble. Increíble. El mundo tiene que ver para creer. Nosotros tenemos que creer para ver. El mundo tiene que ver para creer algo. Nosotros creemos para algún día verlo en gloria y en poder y autoridad, porque Él vendrá para buscar a su iglesia. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Nosotros creemos para después ver. Usted cree y usted actúa en fe que lo que Dios ha hecho, así será. Los grandes milagros que nosotros hemos visto alrededor del mundo han sido milagros extraordinarios de personas que han creído. En India yo vi uno de los milagros más grandes que Dios jamás ha hecho hasta ahora en nuestro ministerio. 70,000 gente. Trajeron un hombre que él no es que había nacido paralítico. Él nació pegado al piso, sus piernas dobladas hacia atrás, sus manos y sus brazos doblados para atrás, era pegado al piso. Y le trajeron adelante para nosotros orar por él. Y los organizadores de la cruzada dijeron: Gideón, no puedes bajar allá, porque los hindúes fanáticos te pueden matar. Ores desde aquí arriba. Y Dios habló fuertemente a mi corazón: tú baja y imponga tus manos en él, y todo el mundo verá que tú eres mi siervo y el milagro que yo voy a hacer. Yo le dije al Señor: Are you sure? ¿Estás seguro? Y yo vengo y digo a Damaris: voy a bajar a orar por él. Damaris dijo, los organizadores dijeron: no lo hagas. Los fanáticos hindúes te pueden matar. Y de hecho, intentar envenenar nuestra comida en India, intentar apedrearnos el primer día. Oh, hermano, fue tremendo la cruzada en India. Pero Dios nos dio victoria en todo, absolutamente en todo. El poder de Dios estaba ahí. La unción de Dios estaba ahí. La autoridad de Dios estaba ahí. Nadie nos pudo tocar, porque el poder de Dios estaba con nosotros en Madrás. Dios hizo milagros tras milagros. Dios hizo ciegos ver, paralíticos caminar. Solo entre en la página nuestra de la internet y vea las fotos y lea lo que es el resumen de la cruzada. Dios es real, Dios es el mismo. El problema es que nosotros no creemos que Dios lo hace. Hermanos, este hombre estaba pegado en el piso completamente, con sus manos dobladas atrás, con sus piernas dobladas atrás. Y oramos en el nombre de Jesús. Yo vi algo que jamás había visto antes en mi vida. Increíble. Este hombre empezó a pararse, hermano, del piso hasta arriba. Se escuchaba los ruidos. ¡Cla, cla, cla, cla, cla! De sus piernas, de sus huesos, y no le dolía. Y él empezó a pararse, pararse, pararse. Sus piernas empezaron, una para la izquierda, otra para la derecha. Se empezaron a poner firmes. Sus brazos empezaron a poner... Hermano, parecía una película de los muñequitos de un robot. Una persona de un robot. Haciéndose así. Algo increíble, hermano. Increíble. Empezó a pararse, empezó a pararse, empezó a pararse. Se puso de pie, completamente de pie. Empezó a correr en la plataforma. 70,000 personas se arrodillaron delante de Dios y dijeron: solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. Solo Jehová es Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él es. Él es lo que Él dice que Él es. Alábalo, alábalo. ¡Alábalo! Ese hombre sencillamente creyó, punto. Ese hombre creyó que Dios podía sanarlo, punto. Usted tiene que creer. Si usted no cree, su fe es vana. Si usted no cree, su evangelio es vacío. Si usted no cree, usted no tiene base. Creemos en esta palabra, que es la palabra absoluta de la palabra de Dios. No es Hare Krishna, no es Mahoma, no es el Corán, no, es la Biblia, la palabra de Dios todopoderosa, que es aquí la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Sexto lugar, la iglesia primitiva dudó de la liberación de Pedro. Interesante. La iglesia primitiva estaba orando para que Pedro fuera liberado de la cárcel, y cuando Dios liberó, no creían que Dios lo había hecho. Hechos 12, versículos 13 al 16. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca, Pedro está en la cárcel. Sí, estaban orando. Dios había liberado a Pedro. Y ellos estaban orando y Pedro estaba tocando la puerta y la iglesia estaba diciendo, ¿cómo es eso si él está en la cárcel? Si tú estás orando, espera por el milagro, porque él va a venir. Si usted está orando, el milagro ya está aquí. El milagro ya llegó. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Ya está aquí. El milagro que Dios ya lo ha hecho. Alábalo, alábalo en esta noche, en esta mañana. Alabado sea el Señor. Y le dijeron, estás loca. Pero ella afirmaba que era Pedro. Entonces ellos decían, es tu ángel. Mas Pedro persistía en llamar a la puerta. Por favor, soy yo. Dios contestó su oración y tú no crees. Abra la puerta. A lo mejor Dios ya le ha contestado su oración y usted todavía no cree que Dios ya lo ha hecho. Cuando usted ora, usted no está orando delante de una imagen. Usted no está orando delante de una estatua. Usted no está quemando velas y veladoras delante de una estatua que tiene ojos para ver, pero no ven. Pies para caminar y no caminan. Tiene boca para hablar y no habla. Oídos para oír y no oye. Usted está orando delante de Jehová, Dios de los ejércitos, del único Dios y del verdadero Dios. Alabado sea su nombre, del Dios todopoderoso. Oh, alábalo en esta mañana. Alábalo en esta mañana. Él es real. Él es real. Era costumbre en España del rey conceder a los nobles de posición más elevada una llave que era puesta en el cinto de esa persona que era noble en la corte en España como señal de honor, de honra. Y esas personas podían entrar en el palacio real a cualquier hora que ellos quisieran. Entonces el rey de España concedía una llave a los nobles más elevados de la corte, que ellos podían entrar en el palacio con esa llave a cualquier hora. La fe es la llave que le lleva a usted a las bendiciones más grandes que Dios tiene para usted. La fe es la llave que le abre a usted el camino para los milagros más grandes que usted jamás lo ha pensado que usted puede tener. Es la fe. Cuando Dios me llamó a los 18 años de edad para predicar la palabra de Dios, si yo me paro aquí hoy a contarte todos los milagros que Dios ha hecho desde entonces, hace 30 años, cuando yo estaba chavalazo, jovenazo, entonces no vamos a salir de aquí nunca. Porque Él es un Dios extraordinario. Nosotros hemos dado 22 veces la vuelta alrededor del mundo predicando la palabra de Dios en todos los continentes. Él jamás ha fallado. Él jamás nos ha dejado. Él jamás nos ha desamparado. En los momentos más difíciles, países hindúes, países comunistas, países árabes, países socialistas, países difíciles de predicar la palabra, en el momento más difícil, es ahí donde el poder de Dios se ha manifestado. ¿Por qué? Porque Él es real. Su palabra es real, su autoridad es real, su nombre es real. Usted tiene que pararse firme en Cristo Jesús para recibir la victoria. Algunos otros personajes en las Escrituras fueron reprendidos por Cristo por su duda y por su falta de fe. Primero, Cristo reprendió a Pedro por su duda y la falta de fe al caminar sobre las aguas. Mateo 14:28, entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El original griego no es si eres tú. Porque si eres tú, ya expresa duda. El original griego es desde cuando eres tú, di la palabra. Entonces la traducción hispana dice, si eres tú, si eres, ya está expresando duda. El original es, desde cuando eres tú, di la palabra. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y caminó sobre las aguas. Pero viendo el viento fuerte, y sintió el viento, y miró el mar, y entonces empezó a hundirse. Y dio voces al Señor, sálvame. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínese, Pedro tenía poca fe y caminó sobre las aguas, imagina tú y yo. Y la próxima vez que usted predicara un sermón criticando a Pedro, y trate de caminar aquí en el golfo para ver si usted puede caminar. Él empezó a hundir porque él quitó los ojos de Cristo. Usted tiene que saber que él empezó a hundir porque él quitó los ojos del Señor. Mientras él tenía los ojos en Cristo, él iba bien. Pero él quitó los ojos en Cristo y entonces empezó a hundir. Tal vez los médicos te han dicho que usted está enfermo. Usted tiene que mantener sus ojos en Cristo. El otro día Damaris me llevó hace algún tiempo de emergencia al hospital porque la presión alta mía subió demasiado. La presión normal es 120 con 80. La mía estaba como 200 por 120, imagínese usted. Por el arte, ¿cómo se dice? Stroke, un derrame, una embolia. Entonces el médico me miró a mí y dijo, ¿cuál profesión tienes, ministro? Le dije, yo sabía, la mayor profesión de la gente que muere de ataques del corazón y de derrames son ministros. Ya ve los problemas que usted nos trae, usted, nosotros. Son ministros por la presión, la responsabilidad. Y dijo el médico, tienes que a partir de ahora tomar la pastilla de la presión todos los días. Y Damaris dijo, no la tomes. Porque todas las pastillas arreglan una cosa y chiva la otra. No lo tomes, porque es de por vida. Yo le dije al médico, siento mucho, yo estoy ministro, no lo voy a tomar. Creo que Dios puede sanarme. Bueno, la responsabilidad es tuya. Pasó el tiempo, quité la sal, empecé a caminar en la máquina, y empezó a bajar la presión. Damaris fue a hacer un chequeo, el colesterol estaba alto. De inmediato el médico le dijo a ella, tienes que tomar la pastilla del colesterol y tomarla todos los días. Yo le miré a Damaris y le dije, no lo tomes. Arregla una cosa y chiva la otra. No lo tomes. Empezó a caminar, a hacer ejercicio, a bajar de peso. Se fue el colesterol. El otro día mi pierna estaba dura. Entonces yo fui al médico y dijo, esto se llama meralgia parestética, que es de estar muchos años sentado en el banco del avión. Corta la circulación, porque no movimentas demasiado las piernas. Son 30 años viajando, yo viajo todas las semanas. Tengo 4 millones de millas, casi 4 millones y medio, casi 5 millones de millas, imagínese usted. Entonces, él dijo, usted tiene que caminar cuando usted está en el avión, hacer stretch, ir de un lado al otro, porque puede crear un coágulo en la circulación, y el coágulo sube al corazón y te mata. Dijo, a mí no me va a matar ningún coágulo. Yo estoy vivo y voy a vivir hasta cuando Dios diga. Entonces el médico vino a mí y dijo, tienes que hacer un MRI, tienes que hacer un scan, un chequeo, porque él tenía miedo que fuera tumor. Y dije, yo no tengo nada, solamente es un dolor en la pierna. Esto es todo, si camino, hago ejercicio. Ve a hacer el MRI. Fui a hacer el MRI. Usted sabe lo que es el MRI, ¿verdad? Lo pone en el scan, lo pone en una máquina, usted pasa por adentro en el scan. Cuando vino los resultados, no tenía nada. Le dije a él, $400 gasté para nada. Le dije que yo no tenía nada. Can I have my money back? ¿Puedo tener mi dinero de regreso? Y el otro día fue el chequeo mío. Entonces, cuando hice el chequeo de la sangre, me llamó la enfermera. El médico quiere que usted regrese para hacer unos nuevos exámenes, porque salió algo ahí. ¿Qué salió allí? Yo estoy bien. No, regreses. Regreses. Hice el examen. Cuando hice el examen, el otro día me llama la enfermera. Se perdió el vidrito suyo de la sangre. Yo dije, ¿a poco? No me digas, sí, se perdió el vidrito. Tiene que venir a hacer la tercera vez. Yo dije, ni que estuviera vendiendo mi sangre. ¿Qué pasó? Por la tercera vez, por la tercera vez. Y era un viernes cuando yo hice el examen, un jueves por la noche. Entonces la enfermera dice, el resultado solo va a venir lunes o martes. Ahí pasé toda la semana. Viernes, sábado, domingo y lunes por la tarde. El diablo viene a ti y te dice, te voy a enfermar. Estás enfermo. Él trabaja en tu mente. Dejarás de predicar. Estás enfermo. Y Damaris y yo oramos. Y yo quedé firme en el Salmo 112, que dice bien claro la palabra de Dios. El versículo 7. El justo no tendrá temores de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando le llamo a la señorita ya por las 5 de la tarde del lunes, yo dije, ¿y por qué no me han llamado para darme a mí el resultado que ustedes dijeron que tenía algo malo? No lo hemos llamado, señor Irión, porque usted no tenía nada. Yo dije, yo sabía que yo no tenía nada. Me están quitando toda la sangre, está, que yo no tengo nada. Usted tiene que creer. El diablo trabaja en la mente. El diablo trabaja en poniendo duda y temor y falta de fe e incredulidad. El diablo está derrotado en Cristo Jesús. Repréndalo por el poder de la palabra y por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Manténgase firme en fe. Manténgase firme en fe. Si usted está enfermo esta mañana, Dios le sana para su honra y para su gloria. Alábalo, aleluya. Segundo, Cristo reprendió la duda y la falta de fe de los discípulos a ellos no poder haber sanado a un niño. Mateo 17 dice, versículo 17, ellos respondieron, dijeron, oh, Jesús respondieron, dijo, generación incrédula, fíjate bien, y perversa. Cuando usted no cree y usted duda de Dios, ya incredulidad es una perversión para Dios. Porque estás llamando a Dios a mentiroso. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar de vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano aquella misma hora. Entonces venían los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, por vuestra duda, por vuestra falta de fe. Porque de cierto os digo, si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis de este monte, pásate de acá, de allá, él lo obedecerá y nada será imposible. Se dijere, si tuvieres fe y dijere lo que usted dice. Usted se levanta por la mañana, se siente mal con catarro, o se siente mal con fiebre, del cual todos tenemos fiebre, catarro, resfriado, pero al momento que usted dice, estoy mal, me siento mal, automáticamente su cuerpo reacciona. Y de verdad, estás mal. That's right. You bet. Estás mal. Pero si usted se levanta y lo mira en el espejo, y lo mira y dice, aunque no me siento bien, pero por las llagas de Cristo estoy sanado, y este catarro y resfriado se va en el nombre de Jesús de Nazaret, y esta enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, usted es completamente sanado. Es lo que usted cree y es lo que usted piensa, es lo que usted dice. Usted tiene que creer. Tercer lugar, Cristo reprendió la duda y la falta de fe de los discípulos en el medio de la tormenta. Marcos 4:40. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? ¿No tenéis fe? Una vez un barco estaba andando en el río Niágara, pero a una velocidad muy rápida. Un barco de turistas. Y había mucha neblina. Y los turistas que estaban preocupados porque el barco pudiera chocar en cualquier lugar. Entonces reclamaron los turistas a un marino que estaba ahí y dijeron, el piloto está yendo demasiadamente rápido. Podemos estrellarnos en algún lugar. Entonces dijo el marino, tranquilo. El capitán está sentado arriba del deck, arriba en el barco. Nosotros estamos sentados aquí abajo. No podemos ver la neblina, pero como él está arriba, él tiene un panorama general y total de dónde él está yendo. El capitán sabe muy bien lo que él está haciendo. Let me tell you, my friend, tú y yo estamos aquí abajo. Dios está sentado arriba. El capitán está sentado arriba. El capitán sabe exactamente dónde es que tú y yo estamos yendo. El capitán sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El capitán sabe muy bien dónde tú y yo estamos yendo. Bendito sea su nombre. Tenga fe en esta mañana. Tenga fe para creer grandes milagros de Dios. Tenga fe. Cuarto lugar, Cristo reprendió la duda y la falta de fe de los discípulos en el camino de Emaús. Lucas 24:25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, los profetas le declaró todas las escrituras concernientes a Él. Tremendo predicador era Cristo, ¿eh? Empezó en Génesis y terminó allí, en el Nuevo Testamento. Todas las escrituras sobre él, él habló todas las profecías que eran concernientes a él. Increíble. Ellos no creían que Jesús pudiera resucitar de los muertos. Este es el problema de la incredulidad. El problema de la incredulidad es que no haces creer. El diablo ciega tu entendimiento. Cuando él pone la duda, arma poderosa en la mano del enemigo para destruirte a ti, usted va a vivir una vida de derrota y una vida completamente sin poder y una vida completamente sin autoridad. ¿Por qué? Porque la duda te destroza. La duda es, my friend, nada más y nada menos que la fe del diablo. La duda, en la duda te borra del entendimiento completamente los milagros que Dios hizo. Recuerda, si Él hizo los milagros de ayer, puede hacer los milagros de hoy. Si Él hizo hoy, Él podrá hacer mañana, porque Él no cambia, porque Él es el mismo. Él es mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el mismo. Él no cambia. Él no cambia. Quinto lugar, Cristo reprendió la duda y la falta de fe de Tomás. que si él había resucitado o no. Juan 20, 27. Entonces dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y ve mis manos. Y echa acá tu mano y métela en mi costado. No sea incrédulo, pero creyente. Y Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creen. Bienaventurados los que no vieron y creen. Muchos se han rendido a la duda, a la falta de fe, a la incredulidad, al miedo, al temor en sus vidas. Han sido grandemente afectados negativamente, trayendo la derrota. Donde está la fe, no está la duda. Donde está la duda, no está la fe. Luz es contra las tinieblas. La verdad es contra la mentira. Dios es contra el diablo. La palabra de Dios contra las falsas sectas. Escuche lo que te voy a decir. No dudes. Primero, no dudes y no te rindas. Cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa, cuando el camino parezca cuesta arriba, no te rindas. Segundo, no dudes y no te rindas. Cuando tus recursos menguen y disminuyen y suban tus deudas, y al querer sonreír, suspiras, no te rindas. Tercero, no te rindas cuando tus preocupaciones te tengan agobiado. Descansa si te urge, pero no te rindas. Cuarto, no dudes y no te rindas, porque la vida es rara con sus vueltas y tumbos, como todos muchas veces comprobamos, pero no te rindas. Quinto, no te rindas y no dudes, porque comprobamos que cuando usted no se rinde, usted puede vencer solamente con que perseveres y no te rindas. Sexto, no dudes y no te rindas, porque el paso sea lento y el camino sea largo y difícil, pero no te rindas. Séptimo, no dudes y no te rindas, porque la victoria puede estar a la vuelta de la esquina. Y la bendición de Dios está más cerca de lo que usted cree, más cerca que tu propia respiración. Así que no te rindas. Octavo, no dudes y no te rindas, porque el triunfo es el fracaso al revés. Es este matiz plateado de esta nube incierta que no te deja ver su cercanía a un estado bien cerca. No te rindas. Noveno, no dudes y no te rindas, y decídete a luchar y a luchar hasta vencer y no te rindas. Y décimo, no dudas y no te rindas, porque vencerás con el Señor siempre, porque el que es valiente lucha y lucha hasta vencer, y es más que vencedor por medio de Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que no tengas duda y no te rindas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No dudes y no te rindas. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. No dudes y no te rindas. No dudes y no te rindas. No dudes y no te rindas. Denle el aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Termino con esto en esta mañana. Cuando yo regresé de la cruzada en El Salvador, en Usulután, un hermano me fue a buscar en el aeropuerto, porque yo llegué a las 2 de la mañana, era muy tarde para dámales buscarme, porque Los Ángeles es muy peligroso. Entonces el hermano venía manejando el carro para llevarme a la casa y empezó a llorar. Y le dije: hermano, ¿cuál es el problema? Y dijo: hermano, mi esposa y yo no hemos podido tener familias. No sabemos si el problema está en mí o en ellos. Dijo: ¿ustedes de fuera al médico? Sí. ¿Cuál es el problema? No tenemos nada. Yo dije: no hay problema. Estacione su carro ahí, al ladito. Antes de llegar a casa, estacionó el carro a un lado. Y le dije: vamos a orar. Yo voy a orar por usted. Yo voy a orar por usted y Dios va a hacer el milagro. Pero usted tiene que trabajar también. No es solamente orando. Orando con el mazo dando. Yo voy a orar por usted y Dios va a hacer el milagro. Y él lloró, y él creía. Yo dije: yo voy a orar por usted. Y usted va a llegar a la casa y va a despertar a la señora y le va a decir: arranca a ver lo que trae, porque dijo el hermano Orión que la unción es para ahora. Y yo oré con él en fe, y él lloró, y él creyó en el milagro de Dios. Usted no va a creer que un año y medio después, más o menos, fui a su iglesia a predicar. Yo estaba ahí en la mesita de los cassettes, cuando yo miro así a un ladito, tenía él un bebé en la mano. Y él se acercó y dice: hermano, ¿no se recuerda a mí? ¿Cómo no, hermano? Usted me buscó en el aeropuerto. Pues, hermano, yo creía en su palabra. Creí en la palabra de Dios y creemos en la oración. Llegué a la casa aquella madrugada que le dejé. Dije a mi esposa: el hermano Unión dice que la unción es para ahora. Así que vámonos. Y aquí está mi niña. Le puse el nombre Catherine, en honor a su hija Catherine. Aquí está esa bella bebé, que Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de autoridad, y Dios es un Dios de milagro. Alábalo en esta noche, en esta mañana, digo, alábalo, porque este Dios no falla, porque este Dios es lo que Él dice que Él es. Alábalo, alábalo, alábalo, porque Él es lo que Él dice que Él es. Denle un aplauso al Señor Jesucristo para siempre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo para siempre. Alabado sea su nombre. Denle un aplauso. Aleluya. Aleluya. Esta mañana la decisión es suya. Usted puede seguir en derrota, usted puede seguir en fracaso, usted puede seguir teniendo problemas de varias índoles si se relaciona con la falta de fe, la incredulidad y la duda. La decisión es suya. Usted puede salir de aquí esta mañana un gigante en la fe o salir fracasado y en derrota si usted no cree lo que Dios puede hacer. Pongámonos de pie en esta mañana, por favor.